tardes, seguís escuchando Radio Ela a través del 100 FM y en www.radioela.org. Esto es la casa incendiada. Gordon. ¿Qué tal, Onofre? Aquí estamos un miércoles más. Pues sí, ya son las 8 de la tarde del miércoles y empezamos en la casa incendiada. Para contactar con nosotros, como siempre, lo podéis hacer a través del correo de lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Y para escucharnos, pues no tenéis más que estar atentos a la próxima hora. Hoy volvemos a estar muy acompañados aquí en el estudio de Radio Ela. Vamos a centrar la temática del programa en Palestina. Unos compañeros que han estado allí hasta hace bien poquito, pues nos van a venir a relatar lo que allí han vivido durante los días que han estado. Y va a ser la temática, el eje central del programa, y completaremos con alguna entrevista más que tenemos por ahí, gente que quiere colaborar. Uno de los realizadores de Ghetto, un documental sobre la realidad de Cisjordania, y también queremos dar un poco de difusión a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones. Nos vamos a centrar en el boicot cultural porque Sabina y Serrat, dentro de su gira del nuevo disco que han sacado, pretenden o tienen confirmada una fecha en Israel, y desde la campaña de boicot están actuando para evitar que estos dos artistas participen, obtengan esa fecha en Israel. Por último, saludar a todos los oyentes que Gordon nos va a relatar detalladamente la lista de otras emisoras donde este programa se remite. Yo creo que lo mejor sería pasarle el público el micrófono. Pero bueno, en cualquier caso, a la gente que cuelga radio en México, a la gente de Cuca, a la gente de quien de lejos, a todo el mundo. Es Radio Bronca, en Barcelona, de La Iola. La gente de Alcoy también, ¿no? Radio Activa, sí, Almaina, sí, sí. En Granada, Radio Lila. Qué bonito León. Granada, ¿eh? Digo, un buen lugar para escuchar una radio libre. Sí, señor. Y Radio Malva, se nos queda colgando en el tintero. Sí. A todos los oyentes que están escuchando este programa a través de esas radios libres, pues un abrazo y muchas gracias por redifundir este programa. Arrancamos. Empieza. مساعد يعطول الدارين من صوت الصمت لموت الصمت منقتل بلا دارين ما نشوف الشمس الموسيقى دايما تشوف القلوب ورح الموسيقى تلف الارض بسرعة ما تشوف الغروب يا شعبي اعرف ان احنا بحرب وعشان نربح بالحرب اخذنا سلاح الغرب احنا من الوح كل فرد عم نصرح على الارض ما احناها بسلاحين نهزمه فشوف الموسيقى منهن إلنا وعشانا أخذنا وردة الهيبوب لونا ورقتها بألوانا ظلم الأمريكان ولبانا الوردي غاد وممكن نتيجة لنفس السبب من الطبيعي عاد موسيقى لكل شعبنا عشان شعبنا يسمعنا موسيقى لكل شعبنا موسيقى إلها معنى موسيقى لكل شعبنا عشان يصدقوا معنا لازم نمشي معنا يحفل معنا يحفل معنا موسيقى لكل شعبنا عشان شعبنا يسمعنا موسيقى لكل شعبنا موسيقى إلها معنى موسيقى لكل شعبنا عشان يسجلوا معنا لازم يمشوا معنا يحفل معنا يحفل معنا موسيقى لكل الشعب والشعب للموسيقى لكل أفراد الشعب. Parecía que nunca iba a llegar el día. Desde hace algunos meses venimos gestando una idea, una brigada palestina que nos permita conocer la realidad in situ, que nos dé la oportunidad de reunirnos con los agentes sociales y políticos que conforman el día a día de una región llena de luchas, injusticias y esperanzas. Observar y dialogar en primera persona, con un pueblo expulsado, torturado y expoliado, y que generación tras generación demuestra tener un coraje y una fuerza inagotable para seguir peleando por lo que les pertenece. Estamos hablando del pueblo palestino. Y así comienza la primera entrada del blog Miradas Desde, que han montado unos brigadistas que están aquí, hoy en el estudio, en Radio Ela, y que nos van a contar esta experiencia de viajar a Palestina para conocer la realidad de este pueblo. Tenemos aquí en el estudio a Marcos, a China y a Sete. Bienvenidos. a Radio Ela. Gracias. Y muchas gracias, pues, por querer participar en este programa y contarnos sobre esta brigada. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí? Pues la brigada duró una semana, bastante intenso fue, ¿no? Fue una semana de días de quedar con 4 o 5 personas, asociaciones, colectivos. Entonces fue una semanita. Habéis llegado hace poquito aquí al estado, o sea que tenéis una información bastante actual de cómo está la realidad palestina, particularmente en Cisjordania, ¿no? Que es donde habéis estado. Llegáis allí, a Palestina. ¿Cuál es vuestra primera impresión al pisar el territorio palestino? Porque esto, vamos, en cuanto llegas allí te cambia totalmente la imagen, supongo. Bueno, llegas a Tel Aviv, al aeropuerto, y lo primero son los controles de seguridad, todo lo que tienen allí montado para intentar que no pase gente que no les gusta. Y luego ya una vez llegas a Jerusalén, pues bueno, nosotros fuimos a Jerusalén Este, a la ciudad antigua, y pues es un mundo completamente diferente. Vas viendo con el autobús pues cómo va cambiando el paisaje y cómo te vas metiendo en distintas zonas y eso, Jerusalén, pues es un mundo aparte. Además que, bueno, vosotros hoy estáis aquí los tres, pero eres un grupo bastante numeroso que, bueno, supongo, o sea, la brigada ya desde mucho antes, no es que os conocéis un día, vamos y lo observamos y nos volvemos, ¿no? O sea, es todo un trabajo previo, ¿no?, de tu organización interna de la brigada, ¿no?, a ser un grupo de varias personas. ¿Cómo surge la idea, ¿no?, de viajar hasta allá? Sí, la verdad que, bueno, todo empezó gracias a Lidón, que mandamos un abrazo desde aquí, no ha podido venir. Que, bueno, fue un poco la que coordinó todo esto de la brigada. La idea surgió, bueno, a través de unas charlas que dio junto con otra gente en la Universidad Autónoma sobre Palestina, su lucha, la resistencia, boicots y demás. Y, bueno, pues a partir de ahí le apetecía formar un grupillo para llevarnos a conocer Cisjordania. Así que poco a poco fue reuniendo a gente, así de diferentes sitios del estado, diferentes, bueno, bagajes culturales de distintos sitios, además, distintas militancias. Y bueno, pues así al final nos conocimos. ¿Y vuestro recorrido allí en Palestina, por dónde empieza? Pues al principio fue un poco caótico, ¿no? Hicimos una primera comisión de crisis así porque, bueno, la coordinadora se quedó sin poder entrar al país por las medidas de seguridad del Estado sionista. Uh-huh. Y bueno, pues entonces nos quedamos huérfanos, ¿no?, sin ella. Pero bueno, al final, pues todo el trabajo que había hecho previo y demás nos lo fue pasando. Fuimos contactando con la contraparte, con la gente de allí. Y bueno, pues fue tirando para adelante la brigada. Un poco en relación a lo que decía aquí el compañero, o sea, las medidas de seguridad desde el aeropuerto, ¿no? En el momento que pisas, ya es incomparable, ¿no?, cualquier otro aeropuerto del mundo. Sí, es lo nunca visto, tanto para entrar como para salir. Es absolutamente exagerado, con preguntas de un montón de gente, pues ya sea del Mossad o policías o cualquiera que te para por mitad del aeropuerto, te hace cualquier tipo de preguntas. No sé, también muy, muy intimidatorio, ¿no? Como que no eres bien recibido en el país. Sí, se nota que es un estado, que hay una ocupación militar y que está patente, ¿no? Y se ve y se siente, y eso, nada más llegar a Jerusalén, ves los soldados, ¿no? Y en una ciudad con tanta mezcla de religiones y todo, ¿no? Y lleno de militares, y es un poco loco, ¿no? Cuando entré a la ciudad vieja de Jerusalén fue una locura, ¿no? No entiendes nada qué pasa, ¿no? Por mucho que leas, por mucho que te cuenten, que veas cosas, hasta que no estás allí y lo presencias con tus propios ojos, no ves, ¿no?, la magnitud del tema. Uh-huh. En Jerusalén ya es bastante palpable la ocupación, el aspecto militar, la intimidación, porque en Jerusalén pues tenemos la imagen que es símbolo de las Lamentaciones, o sea, una ciudad históricamente de las más importantes que ha habido y que habrá, y muy turística, pero que el turismo convencional no suele ver, por ejemplo, la tanta presencia militar, los ciudadanos israelíes que van armados, todo esto no lo ve. O sea, vosotros que de Jerusalén, ¿qué os gustaría contar que no se suele ver en casi ninguna parte? Bueno, yo, por ejemplo, estuve 2 días antes de la brigada, fui allí y me encontré con el Día de la Tierra, que es bastante impactante porque allí se montó, estaban las manifestaciones de los palestinos que querían llegar a Jerusalén y nos dejaban entrar. Y ese día la ciudad antigua estaba tomada completamente. Todas las calles, bueno, en cada calle había soldados, todo patrullas, había muchas calles cortadas, callejuelas del mercado. Y la verdad es que era bastante impresionante. No dejaban entrar a la mayoría de palestinos, tenían controles todo el rato de pasaportes. Entonces es, digamos que el control todo lo tienen ellos, entonces impacta bastante. Os empezáis a mover de Jerusalén, no os quedáis en Jerusalén, empezáis a avanzar hacia Cisjordania. ¿Cómo es este paso tan difícil para un palestino, por ejemplo, moverse de Jerusalén a Cisjordania? Para vosotros, ¿cómo resulta? Pues la primera vez que cruzamos para ir a Ramala, creo, sí. Pues la verdad que entramos normal, no, nos avisaron que había un checkpoint, pero no lo vimos, ¿no? Salimos de Jerusalén, entramos en Ramala y no nos dimos cuenta casi, ¿no? Y bueno, a la vuelta está el famoso checkpoint de Calandia, ¿no? Que es el auténtico armatoste, ¿no? De la ocupación, ¿no? De la barrera, ¿no? Donde está la humillación diaria, ¿no? Y pasamos y lo vimos y vimos como a los palestinos, ¿no? Se hacían quitarse sus zapatos, bueno, en fin, cosas que todos sabemos o nos imaginamos. ¿Cómo es un checkpoint, por ejemplo? Bueno, un checkpoint es algo que... O sea, para empezar es un punto de control militar, ¿no? Sí. Punto de chequeo, ¿no? Pero ¿cómo es, ¿no? Un checkpoint. Es un momento que hierve bastante la sangre, ¿no? Por lo menos, bueno, yo creo que fue la sensación general del grupo. Y eso que hay que tener en cuenta, que bueno, nosotros éramos internacionales y íbamos así pues tan blanquitos todos y bueno, pues dentro de lo que cabe tampoco tuvimos demasiados problemas, aparte de la incomodidad que es continua, ¿no? Porque dentro de un checkpoint no solo hay un control, sino que puede haber hasta 4 o 5, ¿no? Controles de los militares. Pero bueno, también estamos al lado de gente palestina, gente de allí, y a ellos sí que, bueno, pues vimos realmente tratos totalmente degradantes, como hacer a la gente descalzarse, a lo mejor una mujer con un bebé que se queda encerrada en los tornos de la puerta. En fin, es bastante, bastante duro. O sea, es un país ocupado y al final utilizan cualquier método para que no se les olvide esto. No es el único checkpoint que hay en toda Cisjordania, sino que Cisjordania está plagada de checkpoint fijos, incluso móviles. ¿Cómo resumirías la experiencia? Supongo que habréis tenido que pasar por varios, ahora hablaremos de otras ciudades, pero por centrar un poco en los checkpoints, ¿cómo vivís de qué manera? O sea, vosotros os enfrentáis, ¿no? Pues eso, como personas que no sois palestinos, pero de estos numerosos checkpoints, ¿qué imagen os lleváis? Que da la imagen eso de que está cortando el país, que realmente no es un checkpoint de una frontera que divida un país con otro, sino que está dividiendo el mismo país, o sea, que está dividiendo a los palestinos. Ellos, bueno, realmente un cisjordano no se puede mover libremente hasta Jerusalén, lo tiene prohibido. Entonces, bueno, bastante, bastante dura la situación, ¿no? Sí, además los militares que están allí muchas veces son soldados que tienen 18 años, que tienen que tener un arma todo el rato encima, que si tienen el día malo con la novia o con lo que sea, pues lo pagan contigo y, bueno, con los palestinos, claro. Y si están de malas, pues te ha tocado. ¿Llegasteis a ver alguna situación en un checkpoint o visteis de primera mano? Yo no recuerdo ninguna así especialmente, ¿no?, impactante. O sea, era el trato normal, ¿no?, que se hace hacia ellos, ¿no? O sea, todos era desde una vitrina, ¿no?, con un cristal enorme, pues se les hablaba de manera despectiva, ¿no?, y se les mandaba hacer cosas, quitarse la ropa, o sea, o meterse al cuarto si no querían hacer algo, pero... Sí, también pasamos en horas que a lo mejor no había mucha aglomeración, porque ya, como íbamos a entrevistas, pues... Pasábamos tarde o lo que sea. Claro. Sí, es muy importante, yo creo, subrayar, ¿no?, lo que apuntas, que bueno, el servicio militar en Israel es obligatorio, evidentemente, son 3 años para los chicos, 2 años para las chicas, o sea que pasan mucho tiempo, son gente muy joven que se enfrenta a los checkpoints. Seguís avanzando con la brigada, empezáis a visitar otras ciudades, conocer otras realidades, ¿cómo sigue avanzando? ¿Qué más visitasteis? Bueno, pues estuvimos en la mayoría de Cisjordania, en las ciudades grandes, estuvimos en Belén, en Ramala, en Nablus. Bueno, en Jerusalén estuvimos varios días, en Hebrón, que la situación es muy jorobada, está muy complicada. Y luego también estuvimos en Jaffa, en Jaffa, la de Tel Aviv, para ver un poco los territorios del 48. Ese fue un poco nuestro recorrido. La verdad es que en una semanita nos vimos un poco todas las realidades, menos Gaza, evidentemente, que está muy complicado entrar. Y las personas palestinas, tanto, digamos, entidades políticas o personalidades políticas con las que os reunisteis, y la gente de a pie llana, para entendernos, ¿qué os contaba cuando os reuníais con ellos? Hombre, supongo que es Pues muy difícil resumir, ¿no? Ahora en dos sí. minutos. Pero bueno, yo creo que muchos nombraban y coincidían en los famosos acuerdos de Oslo, ¿no? Que ahí empezó, fue el principio del fin, ¿no? Un poco empezó a ponerse la autoridad, subió al poder la autoridad palestina, se creó esta entidad, entonces ha hecho que la resistencia armada sea inexistente y un poco pues todos anhelan, ¿no? Esos tiempos de pasados, ¿no? Y esa segunda intifada y tal. Entonces, la situación parece que está medio normalizada, ¿no? Como que está todo tranquilo, pero no es así, ¿no? Ellos están bastante cansados, ¿no? Y se remontan eso, a los acuerdos de Oslo, que fue un momento ahí clave. De hecho, bueno, había bastantes opiniones de la gente que nos entrevistamos allí que dicen que si tiene que haber otra intifada, tendría que ser primero contra la autoridad palestina y luego ya contra la ocupación, que es un tema bastante importante y que es una realidad que se desconoce aquí. Y ciudades, por ejemplo, como Hebrón, o sea, ¿cómo lo vivisteis? Hebrón, porque bueno, Hebrón tiene una particularidad muy importante, que tiene un asentamiento, una colonia de judíos sionistas israelíes, en lo que es el centro urbano, para entendernos. O sea, vosotros llegáis a Hebrón, conseguisteis acceder a al asentamiento este central que estaba en el mercado. Sí. Pudimos pasar, intentamos entrar a la mezquita de Abraham, pero no pudimos. Horarios, sí, Ah, horarios. ¿eh? Estaban rezando y Estaban tal. rezando y tal, pero bueno, pasamos el checkpoint que hay previo a la mezquita famosa, ¿no? Que un sionista mató a un número determinado, ¿no? De palestinos. Y cuando entramos a esa zona donde viven los sionistas, ¿no? Había una pequeña estampa, ¿no? Un cuadrito en honor, ¿no? A este hombre, ¿no? A Baruch A Holstein, Goldstein, que sí. fue, ¿no? Como que había librado de sus enemigos, ¿no? Al sionismo y tal. Entonces, pues bueno, con esa imagen y unos cuantos monumentos, como que esa tierra es suya, la verdad que impacta, es la ciudad que yo creo que más impacta, ¿no? El tema de la ocupación. Yo creo que es donde más palpable está la ocupación, ¿no? Donde realmente cuando ves eso ya no hay forma posible de negar que Palestina está ocupada por una potencia militar. Y sí, la verdad, toda la simbología que utilizan, como adueñándose además del discurso palestino, de la resistencia palestina, es como muy, muy chocante, ¿no? Había un cartel, recuerdo, que decía algo así como: esta tierra ha sido recuperada de los árabes porque la habían ocupado en no sé muy bien qué año. Y había pintadas en las paredes de Free Israel encima de las de Free Palestine. Un poco surrealista también. Aparte de los checkpoints, los asentamientos ilegales de los que estamos hablando, ¿de qué otras maneras habéis observado de manera directa que el Estado de Israel ahoga a la población palestina? El tema de los pasaportes, por ejemplo, es un tema muy claro. O sea, la gente de Cisjordania no puede ir a Jerusalén, es algo que tienen prohibido. Nos entrevistamos, por ejemplo, con una señora que va a venir aquí dentro de poco, este mes, encima. Y, por ejemplo, ellos estaban de manera ilegal viviendo en un sitio para poder, que su hija pudiera tener pasaporte, ¿no? Y que pudiera ir a Jerusalén. Pero si les pillan, era en Ramala. Era una situación muy. Entonces, ellos vivían de forma ilegal allí, estaban detrás del muro en la parte de Ramala, pero en realidad no podían vivir allí, solo para que su hija pudiera ir a Jerusalén. Ahora que mencionas el muro, otra manera de la que, digamos, hace la vida imposible el Estado de Israel a la población palestina, ¿este muro cómo es? Pues bueno, el muro tiene, digamos, distintas partes. En las zonas donde. En las ciudades y donde hay más conflicto, pues es un muro, pues no sé cuántos metros tiene, bastante alto. A veces lo doblan en las carreteras para que no puedan ver el paisaje hacia la carretera. En otro lado simplemente es una valla de espino, pero eso es, no lo vimos exactamente. Otras veces tiene arriba, está electrificado. Y es como una serpiente, además, ¿no? Que en función de lo que le interesa reapropiarse, ¿no? Pues da la vuelta, gira, sube, baja, ¿no? O sea, lo que comentas, otra vulneración más de derechos humanos, ¿no? Que comete Israel, que si por algo se caracteriza es por ser el país que más viola este tipo de derechos. Miembro de la ONU, recordemos, Israel. Pero es una democracia. La única, ¿no? De la zona. Se jactan, ¿no? De eso, es decir, la única democracia de Oriente Medio. Afortunadamente, también habéis estado en Tel Aviv, en Jafo, así que habéis podido comprobar el contraste de lo que es una ciudad del Estado de Israel con una Palestina, que, bueno, por ejemplo, de Tel Aviv a Jerusalén, no sé si hay 100 kilómetros, a Hebrón 150, o sea, las distancias van por ahí, pero el contraste es brutal. Vosotros lo habéis vivido también. Sí, la verdad que sí. Yo luego con una compañera nos quedamos más viajando por el norte, ¿no? De los territorios del 48 y cambia bastante, ¿no? Como lo que dices tú, en un terreno tan pequeño, ¿no? Que es muy de arriba abajo, ¿no? Quizás sean 6 horas o 5 como mucho, ¿no? Pues que haya un cambio tan brutal, ¿no? De salir de Cisjordania y vivir, irte, ¿no? A la modernidad, a la sofisticación, al, ¿no? A banderas de Israel por todas partes, ¿no? Y bueno, un hecho a mí que me impactó mucho fue el pueblo de Acá, que está al norte, ¿no? Que es, vive el pueblo árabe, ¿no? El pueblo palestino vive en medio del pueblo, ¿no? En la zona vieja, y sales de la zona vieja, ¿no? Y parece, pues, todo nuevo, ¿no? Con banderas de Israel, ¿no? Y es como un pequeño inframundo, ¿no? Dentro del mundo de los territorios del 48, ¿no? Y bueno, pues es bastante impactante y diferente, ¿no? Cómo cambia tan cerca las cosas. ¿Y cómo se ha resultado el movimiento? Sobre todo basándose en los medios de transporte. Había momentos, por ejemplo, en que cogías un autobús, un minibús de estos que te llevaba a Belén o algo, y si veías que a lo mejor iba por la autopista, en determinado momento salía y cogía un camino de cabras casi sin asfaltar, ¿no? Porque posiblemente por ese sitio no podría pasar, ¿no? Porque hay una colonia, ¿no? Y ese tramo de autopista está prohibida para los palestinos que no tengan un permiso especial, ¿no? Entonces sí que a lo mejor ibas de repente por la carretera y salías eso, por un camino para coger un atajo que, claro, tardabas el doble, el triple o más hasta llegar a donde querías llegar, ¿no? ¿Y cuál es la última imagen con la que os vais de Palestina? Yo creo que con la imagen de contraste, ¿no? Quizás, por lo menos para mí, que creo que un día estuvimos en Hebrón y justo al día siguiente nos fuimos a Jaffa, al lado de Tel Aviv. Y bueno, era como de pasar de la ciudad fantasma que habían ocupado los sionistas en la parte de la ciudad vieja de Hebrón a una especie de Benidorm del Mediterráneo, donde está todo absolutamente normalizado, donde ya, pues, realmente es muy, muy difícil encontrar rastros de que en 1948 hubo una limpieza étnica. La verdad es que parece como totalmente occidentalizado, ¿no? Menos mal, bueno, tuvimos un guía que era de los pocos palestinos que consiguieron quedarse por allí tras la Nakba del 48 y, bueno, pues gracias a él nos fuimos enterando todo lo que había pasado en esa ciudad. Si no, yo creo que nos habríamos pegado un baño en el mar, ¿no? Y nos habríamos vuelto a casa. ¿Y volveríais a visitar sí, el...? Sí, por supuesto, sí. Con más tiempo, seguro. Sí, nos faltó esa parte, ¿no? De compartir más momentos de relax, ¿no? Con los palestinos. Pero bueno, aún así se aprovechó muchísimo. Al principio comentábamos que habéis montado un blog donde habéis ido colgando miradas desde Jerusalén, desde Hebrón, desde Belén. Habéis ido colgando ese material. ¿Cuál es la dirección de este blog? Pues la dirección es www.miradasdesde.wordpress.com. ¿Y alguna manera de contactar con la brigada? Sí, tenemos el email miradasdesde@riseup.net. Están todas las formas de contacto en el blog, de todas formas, no estoy seguro del punto que es. Y bueno, también tenemos el Twitter @miradasdesde. Y bueno, pues eso sería el contacto. De esta brigada de la que habéis formado parte, ¿cualquier persona que esté escuchando puede formar parte de una futura brigada? ¿O cómo es la cuestión, el trámite de empezar a querer formar parte de una brigada palestina? Hombre, esta brigada se ha formado a través de, bueno, la organizadora que hemos comentado antes, pues la organizaba antes con el Comité Internacionalista y pues ha decidido formar este año esta y nos ha ido contactando por diversos medios. Entonces, si alguien contacta con nosotros, puede contactar con ella y hablar con ella. No sé cuándo querrá volver a hacer la siguiente. Supongo que pronto, cuanto antes pueda, ella hará la siguiente, así que... Y eso, y animamos a la gente a participar en la campaña de boicot, sobre todo ahora con el tema de Serrat y Sabina, ¿no? Que hay una convocatoria para, bueno, en la página web creo que aparece y tal, pero bueno. Sí, al final del programa entrevistaremos a una persona que está, digamos, bastante vinculada con esta campaña de boicot, este boicot cultural, a Sabina y Serrat. Podríamos estar horas hablando de vuestra brigada. No sé si ha quedado algo ahí que queréis comentar, que es súper importante que las personas que están al otro lado escuchando sepan. Yo comentar que los palestinos, todos los que nos entrevistamos, nos comentaron que lo mejor que podemos hacer nosotros aquí, de cara a su situación, es apoyar la campaña de BDS, precisamente, esto que estamos hablando. Es lo que ellos ven más, que puede traer más resultados y es lo que ellos quieren, entonces esta campaña es importante. Sí, nada, yo quería comentar solo que me impactó personalmente a mí el tema de la heterogeneidad de la sociedad israelí, ¿no? Como parece que da una sensación de homogeneidad, pero no es para nada, ¿no? Todos los estatus que tiene dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos hablar de eso también en otro programa, pero bueno, solo quería comentar lo que es lo que más me impactó. Uh-huh. Quizás tampoco podemos olvidar, bueno, que a pesar de la ocupación y de la situación realmente horrible que están viviendo los palestinos... Bueno, que tiene una fuerza y una lucha que es increíble, es impresionante y es incombustible. Yo creo que nunca van a dejar de luchar hasta que consigan la justicia que se merecen. Bueno, recordamos a todos los oyentes que en Miradas Desde está toda la información de la brigada y a Marcos, China, Sete, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el estudio y contarnos sobre esta experiencia, esta maravillosa experiencia que habéis vivido en primera persona allí en los territorios ocupados. Y nada, pues os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa y que sigáis aportando este material y que la lucha palestina pues que no cesa. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Tenemos al otro lado del teléfono a Diego, periodista y realizador del documental Gueto 2009. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de esta cinta y cómo surge la idea de grabarla en primer lugar. Bueno, es una frustración ver la forma en la que los medios de comunicación nos reflejan la problemática de Palestina. Y bueno, por mi parte siempre he querido viajar a ese país para mostrar de primera mano lo que está pasando realmente, cómo se dividen el área A, el área B, el área C, los llamados asentamientos, que no nos explican exactamente lo que son, están aislando y se unen unos con otros, aislando a poblaciones enteras de palestinos. Y son cosas que en una foto o en un momento de o en una noticia que se tiene que dar en 20, 30 segundos en un informativo no nos quedan claras. Entonces, más que nada fue la intención del documental es mostrar de forma clara este avance real, este avance colonial por parte del Estado de Israel en contra de los palestinos. Suponemos que de aquí viene el nombre de Gueto 2009 en el documental de este tipo de prácticas. ¿Cómo definirías estos guetos y de qué forma Israel los monta, organiza o gestiona? Bueno, Israel está claro que todos sus primeros ministros han seguido con este tipo de colonias. No hay ningún partido, ni de izquierda ni de derechas, bueno, solamente Hadash, y obviamente el partido de los palestinos, que apenas tiene representación en la Knesset. Todos los partidos siempre han puesto como política principal el avanzar dentro de los territorios palestinos y el seguir construyendo asentamientos. Estos asentamientos en realidad, claro, forman guetos, porque un asentamiento se junta con otro, se forma una carretera que los une y también otras que los unen con Cisjordania, que los aíslan dentro de Cisjordania y los unen con Israel. Entonces van quedando poblaciones que no pueden salir porque en el área las áreas designadas como área A son solo de control civil sobre las áreas rurales palestinas. El área B son los territorios restantes, incluyendo los asentamientos israelíes, donde los palestinos no pueden pasar. Entonces, pongamos que yo vivo en un pueblo, me ponen todo alrededor de la carretera, pues me ponen unas vallas, me ponen al lado tres o cuatro asentamientos, y resulta que me quedé sin tierras, sin depósitos de agua, y no puedo ni siquiera pasar a ver, por ejemplo, a mi primo, que lo tengo a 20 kilómetros, porque tengo que cruzar una carretera por la que no puedo pasar. Literalmente, los palestinos hoy en día están aislados. Están rodeados de torres de control, están rodeados del muro, los tienen vigilando, y si se acercan o intentan pasar de forma ilegal, lo que se llevan son tiros. Es real lo que está pasando. Son campos de concentración donde los palestinos los tienen encerrados. Y el alcance social de estos asentamientos es muy difícil mostrarlo en un informativo o en nuestros medios de comunicación, porque no hay un espacio, y sobre todo hoy con el contexto que estamos, en el contexto en el Medio Oriente, con la posible invasión a Irán, con Siria, pues es muy difícil darle lugar a Palestina en estos casos, a un conflicto que ya dura prácticamente 70 años y bueno, que Israel nadie le ha puesto los pies, sigue avanzando y bueno, en este momento ninguno de los presidentes de Estados Unidos que han tenido cierta intención de ponerle un punto, una línea a Israel para que deje de avanzar, ninguno de los presidentes ha tenido éxito. Hoy por hoy Israel es una nación que nos está conteniendo y que nos puede llevar una guerra bastante peor, la guerra con Irán, que hoy por hoy Netanyahu está encaprichado en esto. Y bueno, de ahí puede surgir, claro, no es lo mismo meter un asentamiento en Palestina que invadir Irán, y pues nos puede llevar a una guerra de consecuencias imprevisibles. Además de estas políticas de exterminio que tienen que ver con la movilidad, con el crear esos guetos, ¿de qué otras formas se implementa, no solamente, como decíamos, sobre el movimiento de las personas, la presión de Israel sobre estos asentamientos? ¿Existen otra serie de controles sobre recursos, sobre la propia capacidad de las comunidades para sobrevivir? Bueno, más o menos fue eso lo que quería mostrar en el documental. Si se ve simplemente con el avance del muro, ya sin contar con las áreas, con el avance del muro, Israel se está apropiando de gran cantidad de depósitos de agua, dejando aislados y dejando sin sustento a los palestinos, porque le están quitando sus tierras también. No sé, yo fui testigo, por ejemplo, en Jenin, en una parte del trazado del muro se llevó una cantidad de plantíos, que lo muestro en el documental, de una población cercana a lo que es el trazado del muro, y le está quitando también los recursos. También existe un adoctrinamiento de parte de la población israelí, que son los llamados ultraortodoxos, que atacan literalmente las casas de los palestinos que viven cerca, para que finalmente, claro, cuando un palestino se ve rodeado de asentamientos y los ataques empiezan a ser constantes, la gran cantidad, la gran mayoría de palestinos termina dejando sus propiedades y yendo. Y los asentamientos, en cuanto un palestino se retira de sus propiedades, los asentamientos avanzan. Los asentamientos están en constante avance. Bueno, el último proyecto fue, si no me equivoco, el mes pasado, hace un mes y medio, aprobaron un nuevo asentamiento, no me acuerdo si era entre 2.500 o 3.000 personas más. La política es constante, el asedio es constante, no solamente por parte de las tropas de Israel, sino también por los colonos, como digo, y bueno, siempre está justificado este fenómeno de expansión colonial puro y duro. Israel lo llama política de defensa. Vamos a ver, tenemos que llamar a las cosas por su nombre y tenemos que empezar a reconocer este movimiento, este fenómeno, como un movimiento colonial, porque todos los movimientos coloniales han terminado de la misma manera. Hemos tenido un ejemplo en la Primera Guerra Mundial, hemos tenido otro ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, y es una pena que un movimiento colonial no se llame como es y que sigamos los mismos derroteros que hemos seguido en otras ocasiones. Las personas que están aquí en la mesa, que muchos de ellos han participado en una brigada de visita a los territorios ocupados a Palestina, nos comentaban pues la importancia que tienen los checkpoints, las vallas, los muros, las verjas en la geografía de Palestina. ¿Habéis tenido problemas para grabar, para moveros por la zona con las cámaras y bueno, con la intención de hacer un documental? Sí, bueno, tuvimos que mentir desde el principio. En realidad entramos como turistas. En un principio dijimos que íbamos a hacer un deporte náutico a la playa y por eso llevábamos los equipos de filmación. Tuvimos ayuda de organizaciones como Stop the World que pues nos facilitaron todo, nos decían por dónde pasar, por dónde no, por dónde hay checkpoints que podríamos tener problemas. Tuvimos en alguna ocasión problemas con algún checkpoint, por ejemplo, a la salida del mercado de Hebrón, eran oficiales que se ponían de los nervios porque, claro, llevábamos cámaras, estaban viendo que estábamos grabando y no les gusta que se graben este tipo de cosas. A Israel no le interesa que se denuncie lo que está pasando dentro. Digamos que las vallas, como decías, las torres, el muro, los checkpoints, son la constante a cada 2 o 3 kilómetros dentro de los territorios. Y tuvimos algunos problemas, también incluso en el checkpoint de Ramallah, que nos fuimos filmando para ver hasta cuándo nos dejaban pasar, está eso en el documental, para que se viera que es imposible pasar por ahí. Pues tuvimos un problema porque, bueno, en cuanto me fui con la cámara directamente para, de pronto escuché una voz por el costado que me dijo stop, eso está en el documental. Y bueno, pues tuve que recular, vino una oficial, me empezó a preguntar cosas, yo había sacado en un momento la cinta y me la había metido en el bolsillo, pero no pude poner otra, así que por suerte no me la revisaron, pero sí que me estuvieron viendo y estuvieron intentando darle al play, pero claro, no estaba puesta la cinta, entonces no... y pues hay que buscarse un poco la vida, porque es verdad que es difícil, las autoridades están para impedir esta labor y bueno, hay que intentar buscarse la vida. Lo que sí digo es que en ese sentido los palestinos, las organizaciones dentro están muy bien organizadas, quiero decir, que saben cómo llevar los equipos, saben por dónde meterse, y la labor de informar dentro de los territorios palestinos es imprescindible hoy en día, y sí que animo a todas las personas que quieran ir a los territorios con la intención de informar, pues que contacten con organizaciones dentro del territorio que se dedican a eso y que realmente facilitan la labor del periodista. Y también quiero dejar claro que no solamente son estas organizaciones, sino cada palestino dentro de los territorios y fuera está por esa misma labor. Quiero decir, todos los palestinos han puesto de su parte para que el gueto y muchos otros trabajos salieran adelante, porque ponen todas las facilidades y muestran que no es difícil mostrar lo que les está pasando dentro de los territorios. A estas alturas, más de un oyente seguro que quiere ver Gueto 2009, ¿dónde se puede conseguir o a dónde se pueden dirigir para poder ver la película? Sí, ahora mismo le estoy haciendo un par de cambios porque, bueno, tenía se podía ver online desde la misma página web, pero la tenía en mega upload, la cortaron, entonces, bueno, ahora voy a cambiarlo para YouTube. Pero de todas maneras se pueden descargar el vídeo en la página www.gueto2009.com, es G-U-E-T-O, 2009, y bueno, de ahí se pueden descargar el documental y verlo. Le hice una licencia Creative Commons para que se pueda descargar de forma libre, y bueno, nada, está para eso, para que se difunda lo más posible la realidad de los palestinos. ¿Veremos algún gueto 2012 o 2013 o es muy difícil volver a la zona a grabar? Pues estoy viendo ahora mismo, bueno, ahora justo acabo de terminar un documental que va a salir sobre el Sáhara Occidental, que va a salir ahora, y ahora justamente en este momento estoy trabajando en un documental para ir a Irán, por la situación de hoy en día. Estamos trabajando en un documental en esto, y estuvimos hablando también con varios palestinos de volver a Gaza. En este momento, como te digo, estoy entre el final del documental y estamos empezando el nuevo proyecto en Irán, y en cuanto pueda voy a volver, porque bueno, Palestina es un tema que siempre he tenido presente toda mi vida, y es un tema que me preocupa, que estoy pendiente, que quiero que se informe, porque es frustrante ver la forma en que se trata la situación de Palestina dentro de los medios de comunicación. Y en cuanto pueda, no será Gueto 2009, esperemos que sea la retirada de los asentamientos de los territorios palestinos. Esperemos, intentemos que sea así, vamos, tengo ciertas esperanzas, que todo este trabajo que estamos haciendo, hoy tantísimos otros, sirva para algo, ¿no? Pero bueno, si es necesario seguir informando dentro de Palestina, dentro de los territorios, se seguirá informando en cuanto se pueda. Vamos, estaré de vuelta por ahí. Pues mucho ánimo y esperemos que pueda rodar esa retirada de Palestina en algún momento y que sea cercano. Ojalá. Para terminar, si nos repites otra vez la dirección de la página web donde sí, claro, la gente pueda contactar y ver el documental. Claro que sí. Es es gueto2009.com, G-U-E-T-O-2009.com, todo junto. Pues nada más, enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y sigan adelante con esta gran información que llevan adelante, que hace muchísima falta en estos tiempos. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Tierra tras tierra, un terrorismo es que se hunde, muchos sobran en su plan, santo sangre y de Doha, chavo, ejecutar, frente a todo el mundo, la brutalidad, sepultar a un pueblo. de sangre. En los medios de este horario, una pantomima más cruel. Nuevo apartheid. Palestina, vuelan palomas manchadas de sangre a Palestina, palomas blancas manchadas de sangre, metro tras metro, bala tras bala, cerrando el muro, cerrando el cerco, politicuchos, tipejos impasibles a los que no entiendo el gusto de 200 genocidios, estrategas cerrando sus trazos, gritando felices con sangre en su copa. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Y en la recta final de La Casa Incendiada, en este 9 de mayo de 2012, vamos a hablar sobre la campaña de boicot, desinversiones y sanciones que está ahora mismo activa. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a un Alejandro, que es miembro de la red de apoyo y solidaridad al pueblo palestino, que están ahora mismo en plena campaña de boicot cultural a Sabina y Serrat, que dentro de la gira de su nuevo disco tienen una fecha en Israel. Alejandro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ahora mismo estáis de lleno en la campaña para evitar que Sabina y Serrat, que acaban de sacar el disco Dos pájaros contraatacan, tienen una fecha en Israel, y estáis en una campaña para evitar que estos dos artistas españoles actúen allí. Sí, efectivamente, desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, creemos que el boicot cultural, que es uno de los principales ejes de la campaña de boicot al Estado de Israel, y estamos haciendo una campaña de difusión y sensibilización muy grande para tratar que Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat cancelen el concierto que tienen previsto el 21 de junio en Tel Aviv. Hemos hecho campañas por internet, ciberacciones, también el tema ha sido bastante difundido por los medios de comunicación de masas. Nos consta que Sabina y Serrat se han enterado, no solo porque en Latinoamérica fueron preguntados por los periodistas, sino también gente cercana a su entorno nos lo ha confirmado, y nosotros seguiremos en esta línea de intentar difundir y de que la gente se pronuncie masivamente y les pida de forma masiva a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina que no actúen para Israel, con una base muy sencilla. Igual que en los 80 y 90 nadie iba a Sudáfrica a actuar para la minoría blanca, cuando toda la mayoría negra estaba completamente discriminada y segregada, Israel ahora mismo es el apartheid del siglo XXI, con una mayoría palestina completamente discriminada y segregada. Igual que nadie tocaba para el apartheid sudafricano, creemos que nadie debe de tocar para el apartheid israelí. Incluso pues Sabina y Serrat se han hecho eco de esta campaña de boicot para que actúen allí. ¿Vosotros habéis hablado con ellos personalmente? No hemos podido hablar con ellos, esperamos poder hacerlo, sobre todo porque Joaquín Sabina, cuando se les preguntó en Paraguay por la campaña que se estaba llevando a cabo, él comentó que está dispuesto a discutir sus puntos de vista con cualquier persona, y nosotros le hemos emplazado públicamente, tanto a Joaquín Sabina como a Joan Manuel Serrat, bien sea en Latinoamérica, bien aquí en el Estado español, a hablar no solo con gente de nuestra red, sino también con personas palestinas, para que les expliquen la verdadera realidad de lo que sucede en Israel, porque creemos que es un caso más de desinformación que de una especie de colaboración con el sionismo, que no creemos que estos dos cantautores sean cómplices de semejante cosa, ¿no? Y por eso nos gustaría explicarles nuestros puntos de vista y sobre todo explicarles la realidad de lo que ocurre en Palestina. Estamos a su disposición para cuando nos quieran citar, y seguiremos manteniendo público su ofrecimiento de conversar con ellos. Esta acción además está enmarcada dentro de, como comentamos, de la campaña de boicot. Sí, efectivamente. Marca una campaña de boicot de... Sí, perdona. De boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. Sí, sí, y que concretamente pues esta acción se marcaría dentro de lo que es el boicot cultural a que artistas vayan a actuar Israel. Concretamente, ¿Qué se pretende mostrar con este tipo de boicot cultural? Con el boicot cultural queremos demostrar una cosa muy importante, que la cultura, el arte, no son elementos neutros, que estén más allá del bien y el mal, que estén alejados de la realidad, o incluso que sean embajadores de buena voluntad y de paz entre los pueblos, todo lo contrario. Desde el principio de los tiempos, las manifestaciones artísticas y culturales, también las deportivas, han sido grandísimos elementos, o bien de transformación de la realidad social, o bien de propaganda para asentar la realidad establecida. El Estado de Israel utiliza la cultura con el propósito de la normalización. Quiere hacer ver que es un Estado normal, que es un Estado, digamos, de corte democrático, semejante a las democracias parlamentarias europeas, e invisibilizar así la situación de opresión en la que somete al pueblo palestino. Dedica ingentes recursos tanto a llevar a músicos extranjeros como a exportar a sus músicos, artistas, compañías de teatro, etcétera. Pues bien, frente a esta estrategia de normalización mediante la cultura, nosotros lo que decimos es que no, que la cultura debe servir para denunciar, y la forma más fuerte de denuncia es decir, no iremos a tocar a Israel, no iremos a actuar a Israel, no asistiremos a congresos en Israel. ¿Hay algún precedente de que algún artista tenga ya alguna fecha confirmada en Israel y gracias a estas campañas como la que estáis llevando ahora a cabo con Serrat y Sabina definitivamente hayan decidido no tocar en Israel o actuar en Israel? Sí, cada vez son más los artistas que deciden no actuar en Israel. Por ejemplo, el músico Elvis Costello, el grupo Los Pixies, Carlos Santana, Brian Eno, Roger Waters, el que fuera bajista y principal compositor de Pink Floyd, también a nivel intelectual el escritor uruguayo Eduardo Galeano, la actriz británica Emma Thompson, el actor estadounidense de origen judío Dustin Hoffman, el rapero Snoop Dogg, la cantante Vanessa Paradis, el grupo Claxon, el grupo Gorillaz de Damon Albarn, cada vez son más y más y más, y es un número que seguirá creciendo. Desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina estamos firmemente convencidos que en muy poco tiempo la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel tendrá el mismo consenso internacional que lo tenía en su día el bloqueo contra el apartheid sudafricano. Sindicalistas sudafricanos que estuvieron muy involucrados en las luchas contra la segregación racial nos comentaron en una visita al Estado español en 2010 que la campaña de boicot palestina en solo 5 años, surge en el 2005, en aquel momento del 2010 solo se llevaban 5 años, había conseguido mucho más que la campaña de boicot a Sudáfrica en sus primeros 20 años. Y yo estoy convencido que el consenso social en torno al boicot al Estado de Israel, tanto económico como cultural, académico, deportivo, será total en los próximos años. Cualquier persona que esté escuchando el programa y se quiera sumar, obtener más información sobre la campaña de boicot, ¿dónde puede obtener ahora más información? Pues obviamente en la página web de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, nodo50.org/rescop, o en las organizaciones pro-palestina que actúan en cada localidad, en cada territorio. Hay una rica tradición, un gran tejido organizativo de solidaridad con el pueblo palestino, y prácticamente en cualquier provincia del Estado español existen organizaciones de apoyo al pueblo palestino. Simplemente contactar con ellas, porque absolutamente todas las organizaciones de apoyo al pueblo palestino tienen la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel como uno de los principales ejes de su actuación en favor del pueblo palestino. De aquí, desde la Casa Incendiada en Radio ELA, pues animamos a todos los oyentes a participar en cualquiera de los ámbitos de esta campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel hasta que no, por lo menos, no cumpla la legalidad internacional. Y muchísimas gracias por traernos esta campaña en contra de que Serrat y Sabina actúan en Israel. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Viviendo en un sitio que es sin nombre ni lugar, solo el viento y sus silbidos se pasean en paz. Preguntar la noche si mañana el sol vendrá, y ella triste responde y en sus manos no está. Pues la locura del hombre no intima en la razón, y el que no es loco se esconde sordo, ciego y el cobarde. suerte. Hay voces que tabican muros hechos de corazón. Identifada, no la única. Aquí ha llegado esta edición, este programa número 13 de la segunda temporada de La Casa Incendiada, aquí en Radio La Gordon. Nos vamos sin despedirnos de Marcos, China y Sete, que nos han estado acompañando una vez que te he dudado en el último momento, pero me dice que sí, Sete. Que chicos, una vez más, por estar aquí en Radio La, no sé si queréis dar algún último apunte antes de marcharnos, abrimos micrófonos. Sí, pues nada, un saludito a los demás compañeros de la brigada y nada, pues que esperemos poder vernos pronto en una Palestina libre, ¿no? Así que pasa Rafna. Ahí me has pillado. Pasa Rafna. Marcos. No, simplemente comentar que hoy era la campaña de entrar en la página web de la gira de Serrat y Sabina. Voy a dejar un comentario ahí, así que quien quiera apuntarse, que entre a la página web y deje un comentario poniendo las ideas del boicot. ¿Alguna cosita más, Sete, antes de despedirnos? Pues poco más, ¿no? Que, bueno, muchas gracias por haber hecho este programa, que sirva como granito de arena, ¿no? Para luchar contra esa ocupación que sufren en Palestina. Nos despedimos, Gordon. Por cierto, recordar que la primera banda que escuchábamos al inicio del programa, antes de hablar aquí con los compañeros, es una banda palestina de rap, es We7, vamos, W-E-7, por si lo queréis buscar por la web, y que ese rap desde los campos de refugiados, dar ese pequeño apunte. Para toda aquella gente que me ha preguntado por correo. Efectivamente, a través de... La Casa Incendiada, @radiovela.org, La Casa Incendiada, todo junto, @radiovela.org. Nos vamos, hasta el próximo miércoles. Un beso.